Pisando Fuerte. Así desfila el talento andaluz por nuestra pasarela más flamenca. Vuelve Simov, 18º Salón Internacional de la Moda Flamenca, en Fibe Sevilla, del 2 al 5 de febrero. Fibe Sevilla siempre está on.